Bueno, estamos en comunicación con Leandro García Ponzo. Él es integrante de la lista 4, Carlos Fuentealba, para estas elecciones de centro de estudiantes en el Instituto Superior Carlos Leguizamón, el Legui. Bueno, en primer lugar queríamos saludarlo y preguntarle si nos puede hacer como una pincelada de esta institución. Bueno, mañana hay elecciones de centro de estudiantes en el Leguizamón, que es, para situarnos un poco, el primer profesorado público del país, que vino a relevar de algún modo las escuelas normales. Es un profesorado que depende de la provincia y que tiene cerca de 1.300 matriculadas y matriculados. Entonces, a nosotras, como actual gestión de centro de estudiantes, que hemos logrado constituir después de dos masivas asambleas de 400 personas un centro de estudiantes y después de una larguísima ausencia del mismo, es súper importante porque lo que creemos que se está haciendo es plebiscitar la continuidad o no de un centro que nos represente a todas y a todos los estudiantes de esta institución. Por lo que comentás, Leandro, el centro de estudiantes cumple una importante función dentro de la escuela y en particular, desde el instituto y en particular, tiene un importante grado de representatividad, ¿no?, de sus estudiantes. ¿Cuáles serían como los elementos cruciales a tener en cuenta en esta elección que ustedes están denunciando que tiene bastantes complejidades, sobre todo desde lo que es la gestión de del instituto? Centro de Estudiantes, que se llama Centro de Estudiantes Fuente Alba, se ha constituido fundamentalmente para garantizar el cumplimiento de los derechos de las compañeras y compañeros que estaban siendo vulnerados de manera sistemática en esta institución por parte de la directora y su camarilla, atentando por un lado contra el derecho a la educación, por hacer obligatorio el pago de la cooperadora, por lo que nosotros empezamos a exigir ya desde el año pasado y logramos una resolución ministerial que impedía la obligatoriedad del pago de la cooperadora, y por otra parte, con un altísimo régimen de violencia institucional y de arbitrariedad que hace que una buena parte de las compañeras no se pueda recibir, por un lado porque tienen que abandonar ante los sucesivos maltratos y por otra parte porque no están dadas las condiciones de ecuanimidad para rendir los exámenes. Al mismo tiempo, la directora ha hecho todos los esfuerzos posibles para interrumpir los canales de diálogo con el centro de estudiantes, ha evitado por todos los medios reconocer nuestros derechos, por ejemplo, el derecho a la sala cuna, que se había cerrado y que la cerró esta gestión, así como esta misma gestión también disolvió el centro de estudiantes anterior hace 5 años y con muchísima fuerza hemos logrado rearmarlo. Interrumpir el proceso democrático más interesante que ha habido en Leguizamón en la última década, la directora ha dispuesto y ha digitado otra lista, una lista paralela, que no tiene ningún contenido político, es decir, opuesto a este centro de estudiantes Fuente Alba, que es un centro que está en la calle, que es un centro que articula con organizaciones sociales, que es un centro que se define como combativo y en favor de la igualdad y de la organización de base. Ha digitado una lista, decíamos, y de manera brutal y con todo desparpajo, ha utilizado todos los mecanismos institucionales para posicionar esta lista, que es una lista, por supuesto, adicta al poder y a la gestión, y al mismo tiempo que es una lista que no tiene ningún contenido político.